El día 28 tuvo lugar en el Centro de Transfusión de Sangre del Ministerio de Salud Pública el acto dedicado al Día Mundial de Hepatitis. Participaron funcionarios de la rama de salud pública, prensa e información, la representante interina de la Organización Mundial de la Salud, el coordinador permanente de la ONU y representante permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros miembros de las oficinas de organizaciones internacionales y los integrantes de las embajadas de varios países acreditados en Corea. En la ocasión hubo intervenciones y presentaciones de los datos sobre la prevención y control de hepatitis. Los participantes vieron el documental científico Prevengamos la hepatitis tipo P y una función artística del grupo de propaganda higiénica de los funcionarios sanitarios.